Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! El pueblo de Quillari. Los Hernández brincan alrededor de los compañeros de Quillari. No pueden creer haberlos encontrado al fin. Carmen, aliviada, exclama. Menos mal que están aquí. No sabíamos cómo íbamos a sobrevivir sin toparnos con la guarida de un puma o peor. Los nativos se ríen y luego de chapotear un rato en el río para pescar comida, acompañan a los extranjeros a su pueblo. Al llegar, ven a varias familias que salen de sus hogares a su encuentro. Los niños, que se divierten cazando pequeñas alimañas con sus cerbatanas, dejan todo y corren hasta las piernas de la familia visitante. Uno de los nativos entra rápidamente en una de las casas y sale junto a una mujer embarazada. Con las dos manos, la joven sostiene su pesada barriga y se desplaza con pasos cortos y los pies hacia afuera, como hacen los pingüinos. Al llegar hasta los Hernández, pregunta con ojos preocupados. ¿Conocen a Quillari, mi esposo? No he tenido noticias de él hace días. Alejandro trata de abordar el tema delicadamente, pero las lágrimas no paran de brotar de los ojos de la nativa. Sus ojos son un remolino de furia y tristeza, pero Alejandro ve una fuerza interior en ellos que lo intimida. Él dice, «Tal vez ya esté libre. Hace días partimos de Tena y recorrimos la provincia Pastaza para encontrarte». La nativa responde con severidad. «Debemos consultarle al chamán qué es lo que el destino le depara a Quillari». And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Brincar. To hop. Menos mal. Expression used to express relief. Guarida. Lair. Chapotear. To splash. Cerbatanas. Blowpipes. Piernas, legs, barriga, tummy, desplazarse, to move around, pingüinos, penguins, abordar, to address, remolino, whirlwind, deparar, to have in store. And now, let's listen to the story one more time. El pueblo de Quillari. Los Hernández brincan alrededor de los compañeros de Quillari. No pueden creer haberlos encontrado al fin. Carmen, aliviada, exclama. Menos mal que están aquí. No sabíamos cómo íbamos a sobrevivir sin toparnos con la guarida de un puma o peor. Los nativos se ríen y luego de chapotear un rato en el río para pescar comida, acompañan a los extranjeros a su pueblo. Al llegar,